Bueno, ¿qué puedo hacer? Se llama el tema. El tema propio. Así que quiero ver las palmas, las palmas, las palmas arriba, las palmas, palmas arriba, las palmas, palmas arriba. Palmas arriba. Cinco sentimientos. Lárgalo nomás. Cinco sentimientos. Esta es la voz. Y la cumbia cumbió, papá. Dice. ¡Cumbia, cumbión, papá!